Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy, bueno, la gente que tengo me es como muy querida y muy entrañable porque son de mi barrio. Carabanchel, le tengo que decir porque me siento muy orgullosa de él. Entonces, hoy tenemos aquí en el estudio a profesionales sociosanitarios del distrito de Carabanchel. Entonces, tenemos aquí, en primer lugar, vamos a ver por orden de intervención, Sole, que es trabajadora social de un centro de salud. Luego iba a intervenir. Buenas tardes, Sole. Hola, buenas tardes. Maribel, que es médica de atención primaria también en un centro de salud. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Sí. Cristina, que es enfermera del centro de salud también de atención primaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y luego, por último, tenemos a la más joven, que es Carmen, que es auxiliar administrativa, que también trabaja en un centro de salud. Buenas tardes. Hola, gracias. Buenas tardes. Quiero decir que no hemos traído gente que no son, pues, además de médicas y enfermeras, pues es que hemos traído gente pues que no tienen tampoco mucha visualización ni audición, porque no se habla casi de ellas, pero están allí y los centros funcionan porque están allí. Bien, Sole nos va a hacer una presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos a este maravilloso programa. Faltaría más. Gracias por venir. Y bueno, yo voy a hacer una breve presentación porque aparte de ser profesionales que trabajamos, hemos trabajado en los centros de atención primaria, también estamos y formamos parte del Consejo de Salud de Carabanchel. El Consejo de Salud de Carabanchel fue una iniciativa de participación comunitaria y surge fundamentalmente en el año 2012-2013 a raíz del conflicto, como recordaréis, que hubo en sanidad, ¿no? Organizamos una mesa de sanidad pública en este año, la creamos y ahí participaban instituciones, profesionales sanitarios, sociales y ciudadanos. Nos pusimos a trabajar codo a codo con todas estas personas que participaban en el Consejo de Salud. Hicimos unas primeras jornadas porque queríamos ver el impacto que estaba produciendo la crisis de aquel momento, no solamente en el sistema, en la sociedad, sino en determinados grupos de población con los que trabajábamos, grupos que estaban más afectados porque eran grupos más vulnerables. En estas jornadas sacamos una serie de conclusiones para empezar a trabajar. Y el análisis de ese impacto que hicimos en ese que por lo que ocurría en ese momento, priorizamos grupos muy concretos. Era pues hablar de la salud sexual y reproductiva, cómo estaba influyendo en ese momento la crisis en la salud de los niños y las niñas, atención a la dependencia, en el tema de violencia de género, en la salud medioambiental y en la salud también mental y el efecto del paro y desempleo que estaba teniendo en esos hombres y mujeres que en ese momento no podían trabajar, ¿no? En estas propuestas que hicimos empezamos a trabajar, como os digo, en el año 2013 y 2014, pero de todo ese trabajo de esos dos años hicimos unas segundas jornadas. Estas segundas jornadas las realizamos en el año 2015 y dábamos continuidad fundamentalmente a los grupos de trabajo que en las primeras jornadas, como os he dicho, habían salido, priorizando aquí ya un poquito con más detenimiento y con más detalle todos los grupos vulnerables. Pero una de las cosas que nos planteamos es que había que constituir el Consejo de Salud. Y de estas jornadas y de ese trabajo desde el año 2013, 2014, 2015, surge la formación del Consejo de Salud. Tanto es así que, como os decía antes, trabajamos tres grupos priorizados fundamentalmente, que eran salud sexual y reproductiva, la salud de los niños y niñas, sobre todo los daños colaterales que estaba produciendo la crisis en ese momento, y la atención a la dependencia en un distrito tan envejecido y con muy pocos recursos como era como es Carabanchel, ¿no? En el año 2016 por fin se constituye el Consejo de Salud. El Consejo de Salud, y ya estábamos en el año 2016, con lo cual aquí nos celebramos muchísimo que al final ese trabajo que llevábamos realizando desde 2013, que en el 2016 ya pudiéramos tener un Consejo de Salud en nuestro distrito para poder seguir trabajando y participando con los vecinos, vecinas y entidades ciudadanas y sociales del distrito. El Consejo de Salud, que es, pues es un órgano de participación ciudadana, fundamentalmente, y como herramienta de participación ciudadana así la vimos, ¿no? Porque veíamos que nuestro objetivo, entre otros, aparte de era defender el derecho a participar en la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo promover la coordinación y luchar por una salud pública y una sanidad para todos y todas. Como os digo, empezamos a trabajar y, bueno, los grupos de trabajo que se formaron iban un poco encaminados a trabajar esos grupos prioritarios que habíamos establecido de las conclusiones que habíamos sacado en las jornadas del 2013-2014. Hicimos determinadas intervenciones, coordinaciones con entidades y otras asociaciones del distrito, y en principio ya el Consejo de Salud estaba en marcha. Dicho esto, no os quiero contar más, porque luego ya con detalles contaremos que a partir de ahí ya hicimos muchísimas acciones, como hacer un mapa de vulnerabilidad en uno de los barrios de Carabanchel, que era el barrio más vulnerable. Carabanchel está dividido en 7 barrios, y en uno de los barrios más vulnerables de Carabanchel hicimos un mapa de vulnerabilidad, y también con las conclusiones que en ese mapa de vulnerabilidad nos salieron, ¿no? Pues seguimos trabajando. Entonces, dicho esto, pues yo creo que hasta aquí, porque el Consejo de Salud es mucho más, porque lleva funcionando desde ese momento. Y será mucho más, y esperemos que siga funcionando durante mucho tiempo y que cada vez la gente participe más, que es lo que están haciendo los vecinos y vecinas del distrito. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar pues con las profesionales pues que intervienen y que vienen en representación del resto de compañeras, ¿no? Y vamos a empezar por nuestra médica. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, explícanos un poco cómo está funcionando, qué problemas tenéis, que todos lo conocemos. Bueno, todos no, porque a muchos parece ser que los ignoran o no se enteran, ¿no? Los problemas que hay con la salud pública, la privatización. ¿Para qué me voy a enrollar yo? Este es vuestro programa, no el mío. Adelante. La atención primaria está ahora en el candelero por todo el tema de las modificaciones en nuestro trabajo que ha traído la pandemia del COVID. Pero los problemas de la atención primaria y los problemas de la sanidad pública en general vienen de muchísimo antes. En la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular desde hace 20 años lleva quitándole recursos, es decir, a la sanidad pública. Su objetivo es claro, o sea, que hay mucha gente que dice, no, es que no lo saben hacer, no, es que será desidia, es que será tal. No, es un claro objetivo, o sea, el claro objetivo es vaciar de dinero la sanidad pública para dársela a aquellos amigos, a aquellas empresas, a aquellas personas a las que ellos les deben sus puestos políticos y sus prebendas. Con el Real Decreto de 16/2012 de Mariano Rajoy, aquel decreto que expulsó, que nos convirtió, que dejamos de ser ciudadanos que teníamos derecho a la sanidad para empezar a ser solamente cotizantes, y aquel decreto que permitía o que quería privatizar 6 hospitales y 26 centros de salud, y que convirtió y privatizó la lavandería, y que quería convertir el Hospital de la Princesa en un geriátrico. Bueno, todas aquellas cosas que contamos y de las que Sole también hacía mención antes, porque de ahí sale nuestra mesa en defensa de la sanidad pública, que es el antecedente del Consejo de Salud, son un poco el punto culminante en el que se va viendo cómo en realidad el Partido Popular quiere directamente vaciar de recursos y de dinero la sanidad pública. Aquello, como recordáis, con el movimiento que llamamos la Marea Blanca y el concurso de los jueces y de la sentencia, que no hubiera sido de todas maneras posible si no hubiera sido por el movimiento popular entre profesionales y vecinos que se puso en marcha en aquel momento, en aquellos años, se paró de alguna forma, pero no se dejó de hacer. O sea, se paró aquello que había sido más gordo, aquello que había conseguido levantar a los profesionales y a los vecinos, pero continuó en una serie de maniobras como privatizar las pruebas, cerrar agendas para radiología, para ecos, para cirugías, para colonoscopias, y entonces derivar a las personas a los hospitales privados para hacérselas, amenazarte con que si no querías hacerte la cirugía en la Quirón o en la Beata en no sé dónde, entonces te ibas al final de la cola y entonces la gente se asustaba mucho porque, claro, había cirugías y pruebas y cosas que al personal, lógicamente, le asusta no tener un medio para el cuidado de su salud lo más inmediato posible. Aún así se siguió peleando y hemos seguido peleando desde entonces hasta llegar al momento en el que ahora estamos. Nuestro gran problema ahora mismo en atención primaria es fundamentalmente, sobre todo en la parte médica, es la falta de profesionales. Falta de profesionales que tiene falta de profesionales dentro de la Comunidad de Madrid. Por una parte tienen que ver con que es cierto que hay que hacer una revisión de las plantillas, hay que hacer una revisión de las personas que se forman, o sea, claramente hay que aumentar la cantidad de plazas de formación que hay para los médicos que se tienen que formar en todas las especialidades y especialmente en medicina familiar y comunitaria. Y luego el problema es que hay que dar unos contratos de trabajo que a la gente le hagan, que a nuestros jóvenes le hagan atractivo trabajar en Madrid. Aquel decreto del que hablábamos, el 16/2012, una de las cosas que estableció es que las tasas de reposición iban a ser de 1/10, es decir, que para 10 plazas de personas que se jubilaran solamente se iba a sustituir por una. Entonces eso causó un enorme menoscabo dentro de las plantillas en aquella época y entonces claro, el grueso de personas que trabajábamos en sanidad y que trabajábamos en realidad en la administración, porque esto llegó a toda la administración pública, claro, se hizo muy patente porque de repente en los centros de salud desaparecían plazas, o sea, en concreto en el centro de salud donde yo trabajo, una de las plazas de un médico que se jubiló nunca se repuso, los pacientes se repartieron entre los demás y ya está. Entonces eso hizo que cada vez los contratos fueran peores y las personas jóvenes que salen del periodo de los residentes que salen, que además son chicos y chicas muy preparados, que son personas que manejan perfectamente el inglés, por ejemplo, y que además yo siempre digo este ejemplo, es decir, que cogen el avión como yo cojo el 34, empezaban a plantearse que no tenía ningún sentido trabajar en Madrid bajo unas condiciones absolutamente despreciables y que entonces para ellos les es mucho más fácil marcharse a otros países, como está ocurriendo. O sea, todos los años el Colegio de Médicos recibe, la Organización Médica Colegial recibe montones de instancias, o sea, montones de peticiones para marcharse al extranjero a trabajar, o deciden marcharse a otras comunidades autónomas que son más listas que Madrid o que tienen otra manera de afrontar las cosas que Madrid, y entonces deciden marcharse a Castilla y León, a Castilla-La Mancha, o directamente incluso dejan su trabajo en atención primaria para irse a la puerta de los hospitales. Es decir, personas que se forman para cuidar de la vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte, que es lo que hace la atención primaria, es una atención continuada y longitudinal a lo largo de toda la vida, prefieren irse a la puerta del hospital a cuidar de lo que son procesos agudos, renunciando a aquello para lo que se han formado, porque las condiciones de trabajo que se les propician en la Comunidad de Madrid no son aceptables. Con todo ese tipo de cosas, claro, las plantillas han ido, como os digo, adelgazándose, las poblaciones son cada vez más vulnerables, tenemos muchos problemas en los barrios, muchos problemas de personas que vienen de fuera, que hay que atenderlas, que tienen características diferentes, nuestros mayores que cada vez son más y más vulnerables y más dependientes. Entonces eso hace que las plantillas tengan que estar mejor dimensionadas, no solamente pensando en el número de pacientes, sino pensando en lo que llamamos los determinantes sociales. Entonces tenemos que tener más plazas con menos pacientes a nuestro cargo, no podemos tener un médico en 1.500 personas, 1.600, 1.700, hay que tener 1.100, hay que tener menos de, es decir, que sea lo más aconsejable para que podamos trabajar con las personas. Entonces, al estar las plantillas tan mermadas, la cantidad de sobrecarga de trabajo es brutal. Y en esa situación que ya iba siendo terrible, en la que ya íbamos teniendo agendas de 40, 45, 50 personas, en las que teníamos verdaderamente dificultades para hacer seguimiento de crónicos, para hacer la participación comunitaria de la que Sole hablaba, para hacer educación para la salud, todo aquello que es la atención primaria, estalla el COVID. Entonces estalla el COVID y nos encontramos que los centros de salud tenemos que hacer frente a una situación para la que no estamos preparados en absoluto. y además nos encontramos con que nuestras autoridades, nuestros gestores, nos dejan absolutamente desamparados. O sea, pasamos aquellas primeras semanas sin una instrucción, sin que nadie jamás llegara a ningún centro de salud a contarnos nada. Cada centro de salud se organizó como pudo. Los centros se juntaron, los profesionales se organizaron y pasamos a organizar el trabajo de otra manera. Pasamos a primar la atención telefónica, pasamos a hacer circuitos separados de pacientes con posibles síntomas y pacientes que no. Los pacientes que venían para otra cosa vieron restringido mucho su acceso porque no se podía, porque estábamos en situación de confinamiento. El teléfono entonces pasó a ser nuestra herramienta en agendas interminables, llenas de llamadas. Y todo aquello lo hicimos con el buen hacer, la buena cabeza, la organización de cada centro, porque en ningún momento, hasta pasados bastantes días, no hubo ni una sola instrucción al respecto de qué teníamos que hacer. Muchos centros además se vieron con muy pocos medios físicos, mucha gente se contagió, como sabéis, mucha gente ha muerto. Entonces, la verdad es que han sido 2 años, sobre todo la primera oleada, en la que trabajamos con un nivel de angustia, un nivel de emoción, un nivel de sobrecarga tremendo. O sea que nos hemos ido todos a casa fácilmente, pues eso, en lugar de irnos a las 3 nos hemos ido a las 5 y a las 7 después de sedar a algún paciente, y con una, como os digo, un nivel de, por un lado, un nivel de orgullo, porque yo creo que todos sabíamos que lo estábamos haciendo bien, un nivel de unión entre todos que ha sido nuestro sustento. Nosotras, Sole y yo, que lo hemos vivido en el centro de salud, lo sabemos, o sea, como todo, cómo era la unión de todos era fundamental. Y una situación, una sensación de esto que va a ser, y el día a día, venga, es decir, a intentar paliar y ayudar a las personas lo más posible, a las familias lo más posible, en un intento sobre todo de sujetar y de sostener en casa a aquellas personas que no tenían que ir al hospital, para que los compañeros y compañeras del hospital pudiesen atender aquello de gravedad que les sobrepasaba totalmente, porque bueno, todos recordamos las imágenes de las personas falleciendo en las salas de espera. O sea, ha sido, como ya sabéis, un trabajo tremendo. Pasados esos tiempos, que estamos ahora en los que el COVID no nos abandona, pero ya no estamos en ese nivel de angustia o de vulnerabilidad, ¿no? De agresividad de la enfermedad, pues seguimos pasando situaciones complicadas. Ha habido la limitación de los accesos a los centros de salud, ha propiciado lógicamente muchas colas en las puertas. El público, a veces las colas en las puertas lo lleva mal, porque claro, han tenido que arrostrar en la puerta calor, lluvia, bastante frío mal, yo que he estado en una cola oías de toda parte que te enterabas de la vida del de delante, el de atrás, claro, el que no sé qué, y a mí me duele, yo llevo aquí cuando tiempo, claro. Usted no, además agresividad entre ellos, porque si usted se quiere colar, porque no, claro. No sé, si es que yo voy a preguntar, si yo no, bueno, horroroso, claro. Horroroso. Ha sido difícil transmitir. Nosotros desde el Consejo hemos hecho mucho trabajo con las vecinas y vecinos, intentando transmitir que era importante que hiciésemos ejercicios de empatía por ambas partes, o sea, que supiésemos que las distancias había que respetarlas, los aforos estaban limitados, que eso obligaba a que aquellas aglomeraciones que se hacían antes dentro del centro de salud, porque las salas suelen estar llenas, ahora tenían que ser fuera. Y nuestro gran problema también ha sido que no hemos tenido ningún tipo de ayuda para la accesibilidad. O sea que los médicos son muy escasos y muy caros, de las enfermeras también se han terminado, Cristina hablará ahora a continuación, pero administrativos hay todos los que quieras, profesionales que no son caros de contratar y que pueden hacer y que hacen un trabajo impagable, como contará luego Carmen. Entonces, la idea era, bueno, pues contratar más administrativos y poner más líneas telefónicas, para que podamos verdaderamente dar respuesta, tranquilidad, orientación a todas aquellas personas que lo necesitan y que no se vean obligadas a venir hasta aquí a hacer la cola maldita, sino que les podamos atender de otra manera. Tampoco en eso hemos tenido mucha ayuda. No se han propiciado mayores contrataciones, sigue siendo el CAP, que sabéis que es el Centro de Atención al Paciente, que es una empresa privada quien la lleva, pues es decir, pasó de dar citas para especialistas, pasó a dar la orientación para el tema de los síntomas de COVID. Bueno, se ha ido todo haciendo un poco de aquella manera. Nos costó trabajo hasta que nos cambiaran las líneas para ver si podíamos contestar más, o hasta que nos trajesen cascos para que pudiéramos atender mejor las consultas telefónicas. Pero bueno, ahí estamos, hemos ido arrostrando todas las dificultades y estamos dando la mejor atención que se puede. Ahora estamos en otra fase. Llevamos una semana, yo creo que deberíamos ir, es como una semana en otra fase, desde que la variante Omicron demuestra que es más leve que las demás y por lo tanto mucha gente se contagia, pero se contagia casi sin decirlo y sin saberlo, porque no da síntomas apenas, y además va bajando la incidencia como estamos viendo. Estamos ya pasando a la siguiente fase, que yo creo que es esperanzadora, que es la fase en la que ya las agendas están abiertas, estamos teniendo ya muchas citas presenciales para que las personas acudan, como está bajando la incidencia del COVID, hay menos gente que viene a consultar por esto y estamos ya pudiendo empezar a recuperar el seguimiento de nuestros pacientes crónicos. Estamos volviendo a ver, pues eso, qué pasa, los análisis de control de la diabetes, de la hipertensión, qué pasa con los dolores artrósicos que lógicamente han estado ahí siempre, y tenemos que afrontar ahora una tarea importante también, que es cómo darle gestión rápida a aquellos procesos tumorales que están llegando muy tarde a los centros de salud. Y esos son los daños colaterales. Son los daños colaterales. Entonces yo creo que ahora estamos, pero claro, volvemos a encontrarnos un poco con aquello que teníamos antes y que se ha puesto ahora peor, porque como os decía, muchos compañeros han fallecido, muchos compañeros están enfermos y no pueden hacer, o sea, hay muchas limitaciones de trabajo que pueden hacer, o sea, hay gente que trabaja, pero trabaja haciendo, por ejemplo, mucha más consulta telefónica porque no puede hacer presencial, porque no puede ver COVID, por ejemplo. Entonces, claro, en estos dos años hay mucha gente que se ha jubilado, porque la plantilla de sanidad es fundamentalmente mayor, sobre todo la plantilla médica, y no hay personas que repongan. Entonces, estamos haciendo ese trabajo, como os decía, de volver a recuperar la mayor normalidad posible, pero tenemos que saber que la mayoría de los centros hay cupos sin cubrir, y eso es una cosa que nunca había ocurrido en la sanidad todavía. O sea, que el que haya ahora mismo en Madrid casi 150.000 personas que no tienen un médico detrás, que en su tarjeta sanitaria no consta que su médico o su médica es fulanita o menganito, es una cosa que no había ocurrido y que además es un delito, es un incumplimiento de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Eso no se puede hacer. Muchos centros existen, el mío por ejemplo, ahora ya hay un cupo de que en principio tendría 1.400 personas y que ahora tendrá 1.000 o menos de 1.000, porque claro, los pacientes lógicamente no son bobos, necesitan atención, necesitan seguimiento y se van cambiando a los compañeros y compañeras que estamos. Eso hace que los compañeros y compañeras que tendríamos 1.300, 1.200, 1.000 tal, estemos ya subiendo a 1.300, 1.400, con lo cual claro, supone siempre un deterioro de la atención, porque claro, no es lo mismo atender, no tenemos tiempo, ni no es lo mismo atender a personas que a 1.200 que a 1.300, y además las personas que se cambian de un cupo que está en este momento sin médico asignado no son las personas sanas, porque las personas sanas son las personas que no necesitan mucho, pues que un día necesiten y que en vez de atenderlas la doctora Pepita les atienda a Juanita, pues no les importa mucho, les importa aquellas personas que están enfermas y que necesitan un seguimiento por el profesional de referencia, con lo cual las personas que se nos cambian de otros cupos a los nuestros, es decir, que son personas que necesitan ser vistas, con lo cual van a venir y van a pedir llamada y van a pedir asistencia. Eso es un poco el problema que tenemos, y después tenemos muchísimas bajas que no están cubiertas. Entonces los centros de salud grandes como el mío pues van a sobrevivir más o menos bien, los centros de salud pequeños lo están pasando francamente. De eso hablaremos luego, porque es eso, que los grandes subsisten, pero los pequeños ya sabemos el problema que tienen y que están ahí semana tras semana tras semana tras semana protestando. Bueno, toca el turno de enfermería. Muy bien, pues sí, yo Hola, otra vez. Pues sí, soy Cristina y soy enfermera de un centro de salud de estos que hablaba Maribel, de los castigadísimos por la pandemia. Y bueno, pues efectivamente las enfermeras somos fundamentalmente en atención primaria proveedoras de cuidados. Como muy bien decía Maribel, con la que coincido en todo, ya previamente a la pandemia había un déficit importante de enfermeras, teniendo en cuenta que las enfermeras en atención primaria atendemos sobre todo a la población más vulnerable, a los ancianos. En Carabanchel es un barrio muy envejecido, con muchas barreras arquitectónicas, entonces con muy difícil acceso de la gente mayor a las consultas. Entonces tenemos una gran cantidad de pacientes dependientes inmovilizados. Mucha gente mayor, seguimiento crónico, pluripatológicos, anticoagulados con Sintrón, que necesitan venir al centro de salud muy a menudo. Muchísima población es así en nuestras características. Y vacunación infantil, seguimiento de niños, vacunación de gripe. Todo eso era muy deficitario ya antes de la pandemia y teníamos serios problemas para hacer una atención correcta. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Y bueno, pues no me voy a extender tampoco mucho más. La atención presencial prácticamente desapareció, excepto la gente que llegaba muy malita al centro, que de eso los compañeros saben, que desapareció prácticamente. Y las enfermeras empezamos a hacer a todos esos pacientes que eran mayores y que por no podían salir a la calle, evidentemente, prácticamente toda nuestra atención empezó a ser domiciliaria, del orden que en un centro como el mío, que somos una plantilla de 8 enfermeras por la mañana, 7 por la tarde, hacíamos una media de 30 avisos domiciliarios diarios. Madre por turno mía. Por turno, toda la atención a toda esta población era a domicilio, no había otra posibilidad. Además hacíamos el seguimiento COVID telefónico, porque había muchísimo, la detección, etcétera. Después, un poquito más adelante empezamos con los tests y con las PCRs, lo que supuso una gran sobrecarga de trabajo también. Llegó dentro de la pandemia, ya en mejores fases, época de vacunación, vacunación COVID junto con vacunación gripe, unas sobrecargas de trabajo bestiales, y éramos conscientes efectivamente de que a la población más vulnerable, con todo el dolor de nuestro corazón, la teníamos abandonada porque había mucho riesgo y no dábamos abasto, porque todo esto, como muy bien decía Maribel, con plantillas en ese momento, que es que no había gente realmente. En ese momento se hacía el esfuerzo por contratar, pero no había gente. Los compañeros enfermeros trabajaban en el hospital, la mayoría de los contratados, y luego en el centro de salud, doblando, porque no podían hacerlo de otra manera. En fin, éramos conscientes de todo lo que dejamos de hacer. No quiero entrar más en ese tema, porque quiero un poco hablar de la situación en la que estamos ahora, desde hace unos meses, en la que supuestamente ya se podía haber empezado a retomar la actividad normal. Realmente las enfermeras hasta ahora no estamos teniendo problemas muchos con las suplencias, no al nivel de ellos. No es que estemos cubiertas al 100% cuando hay alguna baja, pero se suele poder subsanar. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Que tenemos que retomar la actividad normal? Bueno, retomar la actividad normal en estas condiciones es prácticamente imposible por claro. Todas las carencias y todas las sobrecargas de trabajo que hay, que son muchas. Y aquí es donde voy a hacer un poquito de hincapié en lo que ocurre en mi centro concretamente. Pero se me olvida una cosa que quiero decirla, que es importante. Mi centro de salud es de los que estuvo casi un año sin médicos por la tarde en el centro de salud. Con mucho esfuerzo y con mucho empeño, el centro de salud estaba abierto solamente por enfermería, para que precisamente todos esos pacientes más vulnerables que tenían que curarse, que tenían que hacerse Sintrón, no tuviesen que desplazarse a un centro al que no podían desplazarse, porque no podían coger el autobús, ni son gente pobre generalmente que no puede coger un taxi. Y allí sí que había un médico, una enfermera y un administrativo desplazados de nuestro centro de salud. Pero el centro estuvo un año con atención de enfermería solamente en el centro de salud. Retomo la situación ahora. Retomar la actividad normal. Es difícil retomar la actividad normal cuando ya teníamos carencias previas, cuando nos encontramos que un profesional de los que tenía que estar trabajando con sus agendas de cuidados y de atención, tanto en la consulta como en los domicilios, tiene que estar dedicado a hacer test. Otros tienen que estar dedicados a la vacunación COVID y vacunación gripe. Y aquí quiero romper una lanza por lo de la vacunación. Si los recursos que se gastaron en esos vacunódromos, en esos centros en los que no se controlaba la vacunación, se hubiesen gastado en reforzar con enfermeras de atención primaria que había, se hubiese hecho una vacunación mucho más efectiva y mucho más segura. De hecho, cuando empezamos a vacunar a los mayores, les ventilamos en 3 meses, con muchísimo esfuerzo, con seguridad y en su casa. Entonces, fue un déficit de gestión tremendo que quiero hacer hincapié en él, porque no podíamos hacer nada. Directamente se vacunaba en esos sitios, y por mucho que los centros de salud nos escribimos, dijimos que estábamos dispuestas a vacunar a nuestros pacientes con seguridad en los centros de salud, no pudo ser. ¿Qué carencias tenemos? Pues efectivamente esas. Y luego voy a especificar las que tenemos concretamente en nuestro centro, por otras razones que contaré. Cuando las enfermeras hacemos el seguimiento de los crónicos, no se trata de tomar una tensión. Las enfermeras hacemos educación sanitaria en la consulta, porque si no, no serviría de nada la atención primaria. Cuando tenemos un paciente al que se le insuliniza, hacemos educación diabetológica, le enseñamos cómo ponerse la insulina, le enseñamos qué hacer. Hablamos con sus cuidadoras y con sus cuidadores de cómo tienen que cuidarles, cómo tienen que atenderles. No tienes tiempo de eso cuando tus agendas, que tenían que ser todos los días de unas horas determinadas de cuidados, resulta que por los test, por las vacunas, sin estar reforzados, y por otras cosas que diré más tarde, se limitan a 2 días, 2 días y medio como mucho a la semana. Quiero decir una cosa muy importante por todo lo que decía Maribel de esa atención telefónica que no han podido hacerla los médicos de otra manera. Después de pasada la gran fase, que en ese momento era lógico que era así, esa atención telefónica, que en mi centro de salud, y ya lo voy a contar concretamente, tenemos 4 cupos médicos sin asignar. Eso, de una población de 30.000 pacientes, son unos 7.000 pacientes sin asignar cupo. Esos pacientes van a unas listas de agendas de rebosamiento que ven los compañeros en el centro como pueden, y si no, atención telefónica. Todas esas analíticas de los seguimientos de crónicos que se han empezado a tomar, las ve cada vez uno. Las consultas que se han hecho en los hospitales, también telefónicas muchas. Esos tratamientos que se mandan a los pacientes, tanto desde el teléfono del centro de salud como desde el teléfono de, y esas indicaciones, sobre todo a los pacientes mayores, les dan unos líos de tratamiento y de cumplimentación de tratamiento terribles, lo que son un riesgo para la seguridad tremendo. Yo quiero hablar un poco, porque creo que así me va a entender mejor la gente, de lo que deberíamos hacer y de lo que hemos tenido que dejar de hacer y de lo que somos conscientes que no podemos hacer y hacemos como podemos. A mí, cuando voy a un domicilio, que los puedo empezar a retomar poco a poco, la revisión de los tratamientos de esos ancianos me lleva como una hora, hora y pico. Que yo les aclare, que yo vea todo su botiquín, que yo vea todos los errores de medicación terribles que hay, porque para ellos es difícil manejar la medicación. Imaginaos cuando esto se hace a través del teléfono. Eso nos pasa en la consulta. Los pacientes, como en nuestro centro, además, la carencia de médicos es tan terrible. Hay centros que están mejor, pero el mío concretamente está muy mal desde el principio de la pandemia. Ese trabajo ha recaído sobre nosotras. Nosotras hacemos, evidentemente, las analíticas. No las vemos, pero nosotras somos las que pedimos, en la mayoría de los casos, las analíticas de los seguimientos. Las citamos con el médico que podemos, y vemos cómo podemos y cuándo podemos a nuestros pacientes, porque ellos han sido o somos el único profesional al que ellos han tenido hasta ahora. Como bien decía Maribel, incluso en mi centro se va abriendo ahora un poquito, los afortunados que tienen cupo, los que no tienen cupo ni eso, se va abriendo un poquito esa veda de poder ver a los pacientes mejor, pero lo hemos estado haciendo nosotras. Eso significa una sobrecarga para nosotras tremenda. Y esos pacientes, digo, que vemos en el domicilio, que tienen esos déficits de autocuidados, esos déficits de información, los vemos fundamentalmente las enfermeras. Otro punto que tenemos también en nuestro centro de salud, que también nos quita, y soy consciente que en otros centros de salud pequeñitos, Carmen, que viene de un centro pequeñito, lo sabrá mejor, ese filtro que efectivamente es tan duro en la puerta, los administrativos no pueden hacerlo, aparte de que están sobrecargados, pero porque es muy delicado. ¿Sobre quién ha caído ese trabajo en nuestro centro de salud? Sobre las enfermeras. Es decir, yo tengo otro día a la semana dedicado, pues cada seis días, tengo que dedicar un día a la semana a ese filtro de la puerta, en el que filtro como puedo a mis compañeros médicos lo que considero que tienen que ver, porque es inexcusable que lo vean, sabiendo que les sobrecargo porque ellos tienen unas consultas ya tremendas, pero bueno, ahí está, y los otros los agendo como puedo en esas agendas de rebosamiento, sabiendo que no hay ninguna continuidad en los cuidados y en la atención de esos pacientes. Es decir, que cuando en atención primaria trabajamos o deberíamos trabajar como un equipo, y cuando una pata falla, fallan todas, y absolutamente todas, el que falle una pata repercute fundamentalmente en la salud y en los cuidados de los pacientes, pero repercute en los otros profesionales, y de eso los administrativos saben mucho. Como muy bien decía Maribel, aparte de la educación para la salud, que las enfermeras ha sido siempre, somos las educadoras en la atención primaria por antonomasia, toda la educación para la salud que hacíamos con la comunidad también la hemos tenido que dejar. Y voy a poner un ejemplo, un triste ejemplo. Desde hace tiempo llevan una asociación de Pan Bendito pidiéndonos que diésemos unos talleres para la depresión y para la ansiedad, porque Pan Bendito fue un barrio muy, muy golpeado, tremendamente golpeado, con muchos muertos y mucho sufrimiento en la primera hora de la pandemia. Por fin, ahora parece que vamos a poder atender. No es porque no quisiéramos, es porque no podíamos. Parece que por fin vamos a poder atender a esa demanda de poder ir a hacer esos talleres con esos pacientes que están pidiendo a gritos un poquito de intervención comunitaria y de apoyo por parte de los sanitarios. También quiero decir, a colación de esto, que hay un plan de la consejería que se llama Gestión Compartida de la Demanda. La verdad es que está muy bien, o sea, las cosas se tienen que reformar para mejorar, pero realmente este plan, bajo mi punto de vista, imagino que Maribel coincide totalmente conmigo, lo que es simplemente es un plan para intentar gestionar la miseria y para realmente, como no tienen médicos, querer que otros profesionales, que somos las enfermeras, que tenemos capacidad para hacer muchas cosas que podíamos hacer y que teníamos que estar protegidas jurídicamente en nuestras competencias, pero otras no tanto, porque para eso están los profesionales médicos. Yo no soy médico, yo soy enfermera, esto es simplemente un parche para intentar, bajo mi punto de vista, y creo que Maribel también, para poder intentar gestionar esta miseria que tenemos y esta carencia absoluta de profesionales por esta mala gestión y por esta falta porque los profesionales trabajan en la precariedad y están realmente cansados. Y bueno, yo tendría muchas más cosas que decir, pero vamos a dejarlo aquí. Si es necesario, se hace una segunda parte otro día. Bueno, te toca. Vale, bueno, buenas tardes, soy Carmen, soy auxiliar administrativo. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio para seguir denunciando. No, por favor, las gracias las damos todos, que yo pertenezco al mismo centro de salud como paciente. Bueno, menos mal que estoy muy sana, dentro de lo que cabe, y no he dado mucha lata, pero me conozco los problemas. más mejor que nadie. Claro, bueno, para denunciar pues la pobre situación que está viviendo la atención en primaria, bueno, que está viviendo la atención primaria aquí en Madrid en esta última pandemia del COVID y en los 20 años anteriores, como denunciaban las compañeras. Bueno, desde el punto de vista de las unidades administrativas, la pandemia derivada del COVID en estos últimos 2 años y esta ola en particular, han demostrado que el sistema ha sido claramente sobrepasado. Pero pasemos a los datos, que son los que de verdad nos van a demostrar que, bueno, en todos los sectores, enfermería, trabajo social, otros compañeros sociosanitarios, médicos y médicas, por supuesto, y nosotros, pues estamos no acabados, pero muy cansados. Hasta el moño. Sí. Vamos a decirlo así finamente. Claro. Según los datos de la propia Gerencia de Atención Primaria, entre diciembre de 2021 y enero del 2022, datos muy, muy recientes, se han atendido en toda la Comunidad de Madrid 9.762.000 consultas entre médicos de familia, pediatras, enfermería y otras unidades, como decíamos antes, como odontólogos, fisioterapias, trabajadores sociales y matronas. Bueno, la organización, gestión y distribución de todas estas agendas, de todas estas consultas, de todos estos centros, es principalmente hecha por nosotros, por los auxiliares administrativos, encargados, pues eso, de reasignar las citas en casos de ausencias o en casos de que haya pues cualquier tipo de incidencia que se pueda provocar, información al paciente de cómo están siendo esas agendas y, por supuesto, citación del paciente en ellas. Entonces, bueno, pues multipliquemos ese trabajo, ¿no?, que hemos hecho en estos 2 meses, últimos 2 meses, pero multipliquémoslo por estos 2 años que llevamos haciendo de pues duro trabajo, eso, de ver si falta un profesional, cómo lo cubrimos, abrimos agendas, cerramos agendas, bueno, muchísimo trabajo que se ve, que no se ve directamente, pero que está ahí. Entonces, durante toda la pandemia, las unidades administrativas hemos tenido que asumir, al igual que el resto de compañeros, pues nuevas tareas, como son pues citación de pacientes COVID, su seguimiento, citación de pruebas diagnósticas, PCRs y test de antígenos, como decía Cristina, entrega de partes de bajas y altas, citación de vacunas, activación de tarjeta sanitaria virtual. Esto también ha sido otro factor muy importante, ¿no?, con la llegada del pasaporte COVID, explicarle a los pacientes cómo se activa esta tarjeta, que en muchos casos y para mucha gente no es nada fácil, sobre todo para nuestras personas mayores, no es nada fácil. O sea, el tener que salir con 3 o 4 pacientes a tu alrededor a decir ahora este paso, ahora este otro, porque no es fácil. Otro punto que también destacaba Cristina, el cribado de pacientes en la puerta. Muchos auxiliares administrativos, muchos celadores nos hemos visto, obviamente nos hemos visto abocados a tener que hacer ese trabajo que en un principio nosotros, como personal no sanitario, pues bueno, hemos hecho lo mejor que hemos podido, intentando solventar esas colas de las que hablábamos antes, para poder, pues eso, filtrar los pacientes lo mejor posible y darles la atención que necesitaban. Sí, y además el trato con el paciente o con las personas es difícil, porque sí, como sí, te encuentres con un callo, sí, la liado, o sea, te puedes tener de todo. Es muy decir, complicado saber, complicado, sobre todo porque claro, la gente, claro, es una situación de incertidumbre para nosotros, para toda la población. Entonces es complicado porque igual llega alguien a la puerta, tú eres el primer que ve, sí. Claro, la primera persona que ve, ¿no? Te ve con una bata blanca y dice, esta me puede ayudar, esta me va a dar información. Entonces, claro, tienes como que saber responder las preguntas que tenga con calma, hay muchas colas, mucha gente, entonces, claro, la tensión estaba, sigue estando, y bueno, pues es un trabajo que hemos llevado a cabo y hemos intentado sacar pues como buena manera, de buena manera como podíamos. Entonces, bueno, también sin quitar obviamente la atención al paciente presencial y por teléfono, ¿no? Se nos ha criticado mucho. La señora Ayuso nos decía que hacíamos estos boicots desde dentro de los centros de salud. Que no trabajáis, que no trabajáis. Efectivamente, desde los centros de salud que no cogíamos los teléfonos. Porque bueno, estabais haciendo la manicura, por ejemplo. Yo lo decía en mi Twitter personal, mire, yo señora Ayuso la invito a venir a mi centro de salud a atender a filas de pacientes. Que se te mueren la mitad, hija. Bueno, pues mira, otra que a la que tenemos que ingresar en el Cendal o donde sea que la ingresemos. No, pero más lejos, si es posible, más entonces, lejos. Entonces, bueno, pues justamente esa atención telefónica, ¿no? Que a nosotros pues muchas veces nos ha también sobrepasado. No puedes atender a la gente que está en tu mostrador y a la vez atender a la gente que está cogiendo el teléfono y de repente te llega un compañero para pedirte otra cosa. No, yeah. No tenemos tres cerebros, no podemos estar a mil cosas. Entonces, bueno, por no hablar de, bueno, recibo de información, facturación a terceros, trámites de tarjeta sanitaria, citas para el programa de prevención de cáncer de colon, volantes de ambulancia, activación de red electrónica, recepción de avisos a domicilio, citas Radio X, o sea, podría estar así. Pues durante toda la tarde, como decía Cristina, alegando pues que hemos sido sobrepasados y estamos saturados, ya que todas estas labores han sido desempeñadas por 1.986 profesionales en toda la Comunidad de Madrid. Este dato es sacado de la Dirección General de Recursos Humanos a día de 24 de mayo de 2021, a efectos de alguna mínima incrementación de plantilla, pero mínima. Entonces son 1.986 profesionales para coger el teléfono, dar citas y dar información a 7 millones de pacientes. ¿Qué se dice pronto? Que se dice pronto y parece poca cosa, ¿no? Bueno, a todo esto, otro punto que quiero destacar es que debemos añadir la situación en la que la Comunidad de Madrid ha sumergido a un total de 27.000 personas documentadas con pasaporte, residentes en toda la Comunidad de Madrid, a las cuales la Gerencia de Atención Primaria ha borrado del sistema completamente. Nosotros tenemos un sistema llamado el Cibeles, en el que pues tenemos las ficha de cada uno de los pacientes, ¿no? Qué médico le toca, domicilio, diferentes datos, números de teléfono. Bueno, pues la Comunidad de Madrid directamente ha borrado, ha dejado sin asistencia a estos pacientes y les ha obligado a tener que acudir a las denominadas unidades de tramitación. ¿Qué son las unidades de tramitación? Pues son en las direcciones asistenciales de que hay 7 repartidas en toda la Comunidad de Madrid, que son pues los centros de gestión y los centros de dirección de las diferentes áreas de la comunidad, pues les ha abocado a ir allí a través de una cita que les damos desde las unidades administrativas de su propio centro de salud para volver a presentar documentación como es su pasaporte y su empadronamiento y para que se les vuelva una vez más a activar en el sistema y a decir, pues no sé, a corroborar que esa gente pues que sigue ahí, que claro, que sigue necesitando una asistencia. Este proceso antes se hacía desde los centros de salud, el paciente llegaba con su empadronamiento, llegaba con su pasaporte y nosotras desde los auxiliares administrativos le hacíamos este trámite. Ahora, pues bueno, hay gente que se tiene que ir, bueno, tenemos aquí los datos porque claro, ya no es solamente el tener que ir a la unidad de tramitación, es también el cuándo te doy fecha o cuándo hay fecha para ir a estas unidades de tramitación, ¿no? Bueno, tenemos aquí, yo tengo un listado de los días, entonces los días que hay de espera. Entonces, por ejemplo, en la dirección asistencial centro, que se encuentra en el Centro de Salud de San Andrés, en Villaverde, que abarca zonas como Chamartín, Chamberí, Perales del Río, había 193 días de espera. O sea, son 193 días en los que esas personas no tienen asistencia, no están dadas de alta en el sistema. En la dirección asistencial este, en el Centro de Salud de Canillejas, en San Blas, pero que abarca zonas como Alcalá de Henares, Meco, Torres de la Alameda, son 90 días de espera. Otros 90 días de espera se lleva a la Dirección Asistencial Noreste, en el Centro de Salud de Paseo Imperial, en Arganzuela, pero que son que también sus zonas son Cercedilla, Guadarrama, Santa María de la Alameda. En la Norte, en el Centro de Salud de Castroviejo, en Moncloa, pero que abarca zonas como Puebla de la Sierra, La Iruela, Canencia, Rascafría, son 59. Para la Dirección Asistencial Oeste, en el Centro de Salud de Francia, en Fuenlabrada, pero que también tiene zonas como Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno y Cenicientos, son 53. Para la Sur, en el Centro de Salud de Santa Isabel, que está en Leganés, con zonas como Chinchón, Colmenar de la Oreja, Aranjuez, son 66. Y la Sureste, aquí al ladito, en Vallecas, en el Centro de Salud de Federica Monseni, pero que también tiene zonas como Campo de la Real, Villarejo, Villar del Olmo, Brea del Tajo, son 124 días. Es muchísima espera. Madre mía. Es muchísima espera. Y otra cosa que hay que destacar es que para muchos de estos pacientes, estas unidades, estos centros de tramitación, están hasta 66 o 100 kilómetros alejadas de sus domicilios. Entonces, desde las propias unidades de tramitación se decía, es que hay muchos pacientes que no llegan a venir. ¿Pero cómo van a llegar a venir? Sí, a lo mejor es que no tienen medios tampoco, ni económicos, ni de desplazamiento. Claro, o sea, ¿con quién deja los niños una madre o un padre de tres críos por las tardes si tú les das cita a las 5 de la tarde? ¿Qué hace? ¿Se los lleva? ¿Y estáis todos juntos en la cita? Bueno. Además, otra cosa que también menoscaba dificulta mucho nuestro trabajo es que a la hora de realizar cualquier cambio en la ficha de estos pacientes, no lo podemos hacer directamente. Tenemos que llamar a nuestros compañeros gestores de tarjeta sanitaria para que ellos nos puedan ayudar, bueno, para que ellos nos permitan casi cambiar un número de teléfono, una dirección o bueno, cualquier dato que justamente con la atención vía telefónica que destacaban mis compañeras antes, pues es que es lo que más hemos estado usando. Y es que muchos pacientes eran ilocalizables o porque no tenían el teléfono bien puesto, porque el teléfono no era suyo, era de un familiar, porque directamente ese teléfono no existía, mil situaciones. Entonces, bueno, destacar que desde el punto de vista de los auxiliares administrativos, la pandemia ha sido otro duro golpe, pero destacar la falta de profesionales, destacar la sobrecarga de trabajo que tenemos y sobre todo eso, decirle a la señora Ayuso que, por favor... Díselo, tranquilamente, que deje, le digo de todo. Que deje de menospreciarnos como profesionales, porque yo sinceramente siento que cuando voy a mi puesto de trabajo yo quiero hacerlo lo mejor posible, quiero atender al paciente en todas las necesidades que tenga, quiero orientarle con todas las dudas que tenga. Entonces, por favor, o sea, no nos menosprecie, no somos usted, señora Ayuso. Entonces, bueno... Veremos cómo acaba saliendo. A ver si sí, veremos, pero bueno, eso en general. Pero en fin, porque madre de Dios, ahora también el hermanito. Muy bien, pues mira, nos has permitido, por lo menos por mi parte, más o menos me imaginaba el trabajo de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros. Pero claro, el auxiliar administrativo se queda un poco diluido. Uh-huh. Claro. Y bueno, vamos a pasar a la otra pata de la mesa, que tampoco puede faltar, como son los asistentes sociales, ¿no? Trabajadores sociales. Y para eso tenemos aquí a Sole, que bueno, nos va a explicar su otro papel también, que también pasa muy desapercibido porque tampoco se le ha hablado mucho de ello. La verdad es que los trabajadoras y trabajadores sociales hemos sido la parte invisibilizada del sistema sanitario en esta época, ¿no? Nosotros partíamos ya de un déficit importante de plantilla de trabajadores y trabajadoras sociales, y esto ha provocado efectos devastadores totalmente durante toda la pandemia. Hemos estado desbordados por una situación que hemos pagado a un alto precio, porque muchas compañeras y compañeros están a nivel tanto físico como mental muy, muy deterioradas, y luego también partíamos ya de una base previa, que teníamos unos ratios de población de tarjetas sanitarias asignadas. Por ejemplo, en Carabanchel hemos sido 3 trabajadoras sociales durante muchos años, hasta hace 2 años que ha venido una cuarta, pero teníamos 64.000 tarjetas sanitarias asignadas por trabajador o trabajadora social. Quiero decir que los ratios de población eran muy altos, el déficit de plantilla era muy grande y esto, claro, con la pandemia ha empeorado. La situación de crisis y de emergencia, ¿no? Que bueno, ha sido una situación de emergencia, yo siempre lo digo, sociosanitaria, ¿no? Y ha hecho que aflore la vulnerabilidad de muchas más personas con las que nosotros trabajamos y de sus familias. Las cifras que ha registrado la pandemia han descrito un escenario de crisis total y absoluta y ha puesto de manifiesto esa crisis de emergencia sanitaria. Pero en principio, excepto nuestros compañeros o compañeras que han trabajado con nosotros codo a codo, no se han dado cuenta de que era una emergencia social enorme, porque en realidad la emergencia social se ha traducido prácticamente solo en las colas del hambre, las mal llamadas colas del hambre. Entonces, claro, lo que nosotros estábamos y nosotras estábamos viviendo dentro de los centros de salud se quedaba con nosotras. Se quedaba con nosotras porque teníamos ancianos que se quedaban solos porque habían fallecido todos sus familiares, niños huérfanos hemos tenido, o sea, unas situaciones absolutamente sangrantes. Lo hemos vivido a veces en absoluta soledad, porque hemos estado muy invisibilizados, porque además también nuestros compañeros o compañeras no tenían tiempo, o sea, ellos tampoco podían, pero bueno, ellos se juntaban 2 o 3, pero nosotros estábamos solas, no solas en un centro de salud, hemos estado llevando hasta 2, 3 y 4 centros de salud. Quiero decir que ha sido una situación bastante, bastante sangrante. Nosotros hemos visto día a día cómo la situación se empeoraba cada vez más, no solamente a nivel social, a nivel sanitario, sino a nivel económico. La economía de las familias se ha visto tan sumamente deteriorada que no podíamos dar ni hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque no había protocolos específicos para poder cubrir las necesidades que durante ese periodo de pandemia a nivel social se pudieran cubrir. O sea, no, las instituciones no daban respuesta a esas colas mal llamadas del hambre, no daban respuesta. Lo único que teníamos era un alto índice de población, sobre todo población extranjera, población que estaba viviendo en situaciones de precariedad económica ya previas y laborales previas, que se quedan sin trabajo y los poquitos ahorros que tienen en un periodo muy pequeño y muy cortito se acaba. Entonces nos encontramos con niños que no sabemos qué hacer con ellos porque no tienen leche, pañales, que era lo más. Hubo un momento en que solo demandaban pañales y leche, comida para sus hijos, o sea, ya ni pañales siquiera. Esas familias que teníamos, que estaban ya viviendo anteriormente una situación de precariedad económica y social y laboral muy grande, durante esa época se acentúa mucho más, lógicamente. ¿Qué pasa con los trabajadores y trabajadoras sociales? Que tenemos limitaciones, tenemos muchas limitaciones. Las administraciones no dan respuesta. Los servicios sociales trabajan muchísimo, muchísimo, pero trabajan desde casa. Ha sido buena la coordinación que los trabajadores y trabajadoras sociales hemos tenido desde salud con esos compañeros y compañeras de servicios sociales. Pero a veces incluso ellos no daban abasto porque no había recursos. No había protocolos claros, Un tema que yo creo que con Maribel, que trabajó con ella, lo comenté en una ocasión. Una mañana los hospitales, los hoteles medicalizados, ¿no? Sanitarizados. Estos hoteles sanitarizados que en una mañana recibimos 3 protocolos de derivación diferentes. Quiero decir, era un caos. A nivel social era un caos. Porque eran 3 protocolos, uno que entra a las 9, otro que entra a las 11 y otro que entra a las 3 de la tarde cuando te vas. Y tú dices, ¿con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Porque no sabías qué hacer. Es decir, había un caos a nivel incluso de derivar a esas familias de alto riesgo que tenían que estar aisladas, pero que las condiciones de las viviendas no reunían esas condiciones como para estar en un aislamiento, en un confinamiento, porque eran enfermos de COVID, no los podíamos mandar a ningún sitio. Y cuando hacías el informe, y Maribel ha hecho algún informe que nos han mandado, vamos, que no nos han aceptado, porque claro, el informe que hace la médica en ese momento es según protocolo, pero si viene un protocolo 3 horas después, ya ese informe no vale. Quiero decir, ha sido un poco caótico, ¿no? Entonces, bueno, todo nuestro trabajo, sí que es verdad que se ha visto que la situación era una situación sanitaria sangrante, era una situación tal. Nosotros hemos vivido esa situación sangrante totalmente, pero con todo lo que decía Cristina, con un déficit de plantilla enorme, con unos ratios de población increíbles, con unos recursos mínimos, minimísimos. Hemos salido de la situación mal paradas, física y mentalmente, durante toda la pandemia. Ahora mismo, la situación actual, los ratios de población siguen siendo muy altos, la situación ha mejorado un poquito, pero y también, de vez en cuando, ahora cubren bajas. Nosotros no nos han cubierto bajas nunca. Las bajas por maternidad, a lo mejor, como mucho, una, pero no cubrían. Durante la pandemia, las compañeras que han estado de baja se han visto y se han deseado para que pusieran una suplente. No cubrían esa baja. Ahora parece que eso ha mejorado. Ha mejorado un poquito, pero como muy bien decía Carmen, tan poquito que casi a veces casi no se nota, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta situación de emergencia, pues sí que es verdad que ha despertado una ola de solidaridad importante, ¿no? Y la población se ha organizado para dar respuesta a las demandas y a las necesidades que tenía la población. Pero la administración no ha dado respuesta. Hemos tenido que exigir a la administración que asumiera esas necesidades que la población tenía, porque las redes comunitarias que nosotros hemos organizado, nosotros teníamos un proyecto en Fátima, que es la red de ciudadanía solidaria que organizamos, y puedo decir que los compañeros y compañeras de Fátima han dado una respuesta inmejorable. Incluso hemos pagado con solidaridad por parte de todos los compañeros tratamientos médicos que no daban abasto, porque había personas que estaban pagando su tratamiento médico, por ejemplo, el señor de la cardiología que había tenido un infarto, ¿no? Este señor estaba con un tratamiento que no podía pagar porque ya no trabajaba, porque los ahorros se le habían acabado, y entonces pues de algún sitio había que sacarlo. O sea, ayudas económicas por parte de la administración no ha habido. O sea, por más que te lo intentabas, era imposible, era muy difícil, o tardaban 4 o 5 meses. Un señor que tiene que estar tomando una medicación todos los días no puede esperar 4 meses a que esa ayuda económica llegue. Quiero decir que las redes solidarias en esta situación nos han ayudado mucho, y las ha pagado el pueblo, efectivamente. Las ha pagado el pueblo. Las trabajadoras sociales hemos hecho todo lo que hemos podido. Como muy bien decía Maribel, y Maribel, vamos, digo Maribel porque Maribel ha trabajado conmigo muchos años y sabe, o sea, no salíamos nunca a las 3 de la tarde. Yo llego a mi casa muchas tardes a las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde continuaba trabajando con la red solidaria que teníamos, porque había que llevar farmacia con un voluntario, o había que llevar comida o compra a no sé quién, a un mayor o a unos. Quiero decir que esto lo hemos organizado y lo hemos hecho. Todo esto ha sido un trabajo que no se ha visto, ha estado durante toda la pandemia muy invisibilizado. Yo quiero dar visibilidad a esta situación de trabajadores y trabajadoras sociales que durante todo este tiempo, y ya con lo que arrastrábamos de déficit de plantilla, como te decía antes, de esos ratios de población tan bestiales, siguen estando al pie del cañón y siguen trabajando y bueno, pues tienen que de alguna manera conocer la población que la situación no está siendo buena. Señora Ayuso, queremos más trabajadores sociales. Por supuesto. Uy, lo de la señora Ayuso, por Dios. ¿Y qué ha hecho con todo el dinero que se le ha dado? Pregunto. Pues habría que preguntar. Entregárselo a la ¿lo ha justificado? Creo que no lo ha justificado. No, pero bueno, es que ahí tienes, vamos a ver, es que hay, claro, son tantas las cosas que es que no das, claro, no das abasto. Pero fíjate la que se montó con el tema de IFEMA. O sea, ¿para qué había que organizar, había que convertir IFEMA en un hospital pandemias cuando teníamos, plantas, o sea, camas cerradas en las UBIs, de las UCIs de varios hospitales? Y siguen cerradas, ¿no? Se organiza, siguen cerradas. Se organiza aquello, ¿vale? Se organiza. Y se dice, bueno, pues nada, aquí ha habido mucha participación solidaria, es verdad que hubo mucha gente que dio su trabajo de gratis para convertir IFEMA, un pabellón de exposiciones, convertirlo en un hospital, y bueno, es decir, que todo lo que se hizo de arrastrar profesionales de primaria para cubrir aquello, mal organizado, tal. Pero claro, aquello significó también que mucha gente se puso los bigotes con los negocios. O sea, que el catering que aquellos enfermos recibían era carísimo. O sea, parecía que estabas comiendo en el Ritz. Todo eso era asqueroso. además de carísimo. Posiblemente como lo fuera. Las fotografías es que yo he llegado a ver. Todos los, todas las cosas, todo eso, cada vez que alguna empresa, esta mujer, este gobierno, le da cualquier tipo de encargo para cualquier tipo de cosa, nos cuesta el triple o el cuádruple de lo que costaría. Pero bueno, se acaba la primera ola y entonces ya IFEMA no tiene que estar. Se dice, no, pero todo se va a dejar conservado por si acaso alguna otra vez hay que hacerlo. Mentira. Todo se destruyó. Luego vino todo lo que se hizo se destruyó. ¿Para qué? Porque había que volver a justificar la presunta necesidad de un hospital de pandemias al lado del aeropuerto, porque ya sabemos que el principal problema era que por el aeropuerto era un coladero terrible de casos de COVID. Y de nuevo se vuelve a dar un montonazo de dinero a un montón de empresas amigas para que construyan un hospital que no tiene ningún sentido y que además no tiene ninguna estructura que permita ni siquiera lo que necesita una epidemia, que es una serie de compartimentos estancos que limiten la transmisión de la infección. Aquello es una nave sin techo, es decir, que con 4 baños, muchos pacientes... Y además, sí, que tienen un baño por no sé cuánto. Claro, los pacientes con los que hablábamos, que terminaban ingresados allí, decían, mire, doctora, si es que ya, decir, que lo peor de todo es la falta de intimidad. Es que, claro, uno cuando está enfermo y está en la cama y está tal, pues quiere estar un poquito tranquilo. O sea, que si quiere, y voy a decir una ordinariez, si quiere tirarse un pedo, se tira un pedo tranquilamente. Es decir, es que no podemos hacer nada, es que todo el mundo se entera de cuándo vamos a hacer pis, de cuándo vamos al baño, de cuándo tal. Es decir, la luz es encendida siempre, es decir, no podemos dormir porque las luces no se apagan nunca. Y luego, claro, el personal que se arrastró allí a la fuerza... porque todo el mundo se les amenazó con que si no se iban los contratos se rescindían. Los pacientes decían, bueno, si es que se les nota, tienen muchísima voluntad, pero son muy jóvenes, allí no hay nadie que les diga cómo tienen que hacer las cosas, no saben. O sea, la falta absoluta, además de instrumental, o sea, todo aquello de lo que se acusó de que es que los trabajadores boicoteaban y que estábamos robando sí, dentro del Cendal. Es que desde luego, o sea, es que todo eso, es decir, que es tan sangrante, o sea, el ataque a los profesionales que están dejando las energías y la vida en esta historia, es tan sangrante, y el desperdicio de los fondos, es decir, que para pagar los favores que les deben a una serie de personas, son tan descarados. Que es que da absoluta vergüenza. Vergüenza. Bueno, es que de verdad, pero no ha justificado absolutamente nada. No. Y ahora parece ser que vemos cómo sale, que le ha estallado la patata caliente en las manos. A ver si hay suerte. A ver. Porque vamos, es que es increíble, porque también tuvisteis falta de medios para protegeros vosotros. Sí. A todos los niveles, me imagino. A todos los niveles. A todos los niveles. A todos los niveles. No solamente médicos, enfermeras. No. Vamos, yo el centro de salud donde he estado durante toda la pandemia, allí no se ha diferenciado en cuanto al nivel de protección, si eras auxiliar administrativo, si eras, o sea, allí vamos, por lo menos todo el mundo por igual, ¿no? Sí, si pero había, los hospitales sí que ocurren. En los hospitales, sí. Efectivamente. No, bueno, y en los centros de salud es cierto también que al principio venían 6 a mi centro de salud, venían 6 EPIs. Entonces los EPIs se tenían que repartir entre la gente que veía respiratorios, claro, evidentemente, claro, los demás. Claro. Pero si venían 6, es que venían 6 mascarillas FP2, entonces había quirúrgicas todas las del mundo, pero FP2 venían 6 o venían 8 para una plantilla... que bueno, como estábamos muy diezmados, a lo mejor éramos 15 personas entre mañana y tarde, pues evidentemente las mascarillas se repartían entre la gente que veía pacientes COVID o en el domicilio, afortunadamente eso fueron los primeros meses, y luego sí que es verdad que llegó el material y el material hubo para todo el mundo sin ninguna distinción. Pero bueno, es que oyes hablar de tantas barbaridades, las que oyes hablar de las que han pasado, porque nadie se acuerda de que hay gente que ha muerto. Ya no voy a sacar el tema, o sea, profesionales que han muerto. Muchos. Claro, muchos. Que parece que como era su trabajo, pues si se han muerto, pues se ha hablado de los muertos en las residencias, que ha sido horrible y sigue siendo horrible. Sí. Y resulta ser que no hacen más que echar pañitos calientes, pero aquí no. no se está atendiendo ni siquiera a las pocas familias. Digo pocas porque de unas 6.000, 8.000 solamente habían denunciado 200. Uh-huh. Las otras habían, digo yo, que habrían cobrado la herencia del abuelo, de la abuela o del padre o la madre y ahí diciendo, ¿te viste en acuerdo? No sé, es que no lo sé. De todas formas, es que ha sido tan caótico, tan horroroso, tan dantesco. Sí, pero aparte del caos y de la mala gestión, hay algo en lo que hacía hincapié Maribel antes y que es importante. O sea, esto es una estrategia. Es una estrategia totalmente planificada y pensada para ir desmantelando, ir quitando de profesionales y de recursos la sanidad pública, porque ahora mismo la gran fuente de ingresos lo fueron las viviendas públicas, lo fueron las residencias que están gestionadas por todos sabemos quién está y fondos, muchos fondos buitre detrás, y ahora la gran tortilla es la sanidad. Y es una estrategia perfectamente pensada. Lo que pasa es que yo creo que el desmantelamiento ya viene desde el año 2010. Sí, sí. Quiero decir que la crisis de la ESPE marcó una época socialmente y a partir de ahí han aprovechado esa crisis para seguir desmantelando poco a poco, para seguir cada vez externalizando servicios y dándoselos a la pública. Y ahora esto les ha, es que les ha estallado un poquito, porque claro, lo iban haciendo tan poquito a poco que casi no te dabas cuenta y de un punto un día te encontrabas que no tenías un servicio. Pero es que al llegar la pandemia fue brutal. Lo que yo no sé es que la gente como no entiende a la hora de votar. Claro, ¿qué más hace falta para que la gente reaccione? Claro, pero sobre todo para, o sea, ¿qué más hace falta que una pandemia mundial que se ha llevado a muchísima gente? Que la culpa aquí la tiene el gobierno. Claro, o sea, ¿qué más hace falta para demostrar que es que se necesita más recursos, se necesita más recursos? Sanidad. Claro, o sea, sobre todo una cosa tan fundamental como es cuidar de nuestra propia salud, ¿no? Es como, es que de verdad. No lo sé, bueno, no sé. Les dieron terracitas y les dieron cerveza y se marcharon tan contentos. Es que es eso, pero ¿y detrás qué hay? Claro, pero luego le dices a alguien que igual su ecografía es para dentro de 6 meses y se suben a la parra y no, o te pone cara de bueno, ¿qué le vamos a hacer? O se enfada, o sea, en el caso de las administrativas que somos las que lo hacemos, como o la gente se enfada contigo y es como, mire, que sí, ¿no? Yo le estoy dando el primer, y siempre te preguntan, siempre está la pregunta de ¿y no hay más cerca? Ojalá te pudiera yo dar una fecha más aproximada, pero es que nosotros siempre damos el primer hueco. Es una cosa que repetimos hasta la saciedad, ¿no? Mire, señora, o mire, señor, es el primer hueco, no hay nada más, no hay nada más adelante, ni en este centro, ni en otro centro, ni... Entonces es un poco como... Claro, la gente se enfada y la gente... La población y el paciente tiene sí, pero se enfada con quien enfadarse. No tiene con claro, enfadarse, entonces, ahí está. Nosotros, es decir, yo he ido en las colas, es que claro, es que como no hay poca gente, digo, oiga, pero es que la gente que está dentro, yo le contesté a una señora, si falta gente, no es culpa de ellos. Vaya usted a la comunidad y proteste. Claro, ¿no? La típica frase de, mire, quejas a atención al paciente, que es una frase que nosotras repetimos mucho. Otra cosa de la que se nos sigue preguntando y se nos sigue diciendo es, ¿y el teléfono? ¿Por qué no cogéis los teléfonos? Uh-huh. Aparte de tener que atender a toda la gente que hay en las colas, nuestro sistema de línea telefónica tiene una cosa llamada grupo de salto. Es un sistema en el cual cuando tú recibes una llamada y no puedes cogerla porque está atendiendo a otra persona, igual salta el de otra compañera, pero si tu compañera también está ocupada, en vez de retener esa llamada, lo que hace es directamente cortar. Ajá. Entonces muchas veces los pacientes dicen, es que me cortan el teléfono, y es como, no es que yo le corte el teléfono, es que es verdad que el sistema en sí de la línea telefónica, pero también está estudiado eso, hombre, también está estudiado, está porque luego se le da a una empresa exterior la atención telefónica, costando un pastón. O sea, es que eso, o sea, la mala leche está estudiada, ¿eh? Y además, ya, bueno, la empresa más mindungui retiene la llamada y dice, todos nuestros operadores están ocupados, le atenderemos en brevemente. Aquí da la sensación totalmente de que cuelgas el teléfono. Gente dice que cuelgas el teléfono. Pero claro, con lo que decía ella, lo de la ecografía, que tarda. pues ahí están como han crecido los seguros privados en el último tiempo. O sea, si es que está todo no, muy pensado. No, pueda permitir. Sí, pero bueno. No, lo que pasa es que la gente no sabe que eso es una gran trampa. Es una gran trampa. A ver, yo creo que nuestro trabajo en las consultas casi muchas veces no nos da tiempo a hacerlo, pero nosotras desde el Consejo de Salud y en las consultas también lo hacemos, es continuamente dar información a nuestros vecinos y vecinas sobre este tipo de cosas. Es decir, vamos a ver, usted decir que esta trampa, o sea, esta historia de el propiciar y tanta publicidad que hay sobre seguros, sobre servicios privados, seguros privados, ¿usted cree que es sostenible que un seguro privado le vaya a dar a usted atención de calidad por 11 euros, 16 euros al mes? Así estos que anuncian. Vamos, es que ¿en qué cabeza? Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Usted qué piensa? Esto no es nada más que lo que es decir, que el anzuelo para que cuando ya usted enganche y decir que y efectivamente la parte pública se continúe deteriorando y entonces usted se ve abocado a solamente, es decir, que atender a la privada, empiecen a subir como la espuma. Primero porque los servicios sanitarios no son baratos, los medios diagnósticos no son baratos, a los profesionales hay que pagarles. Y luego el señor que tiene la compañía de seguros tiene que ganar, tiene un interés de lucro. Entonces eso, es decir, que no se puede sostener. ¿Por qué se sostienen ahora esos precios que estas compañías van teniendo? Primero porque es una apuesta de marketing de cara al futuro. Total. Y luego porque nosotras seguimos existiendo. O sea, el otro día lo hablaba yo con uno, un compañero, es decir, lo hablábamos que en realidad la privada en realidad no quiere que la pública desaparezca. Porque si la pública desaparece en su totalidad y ellos tienen que asumir todos los costes de todos los tratamientos oncológicos, por ejemplo, que son un pastizal, es decir, que no, eso no lo puede solventar ni siquiera el Fresenius, este dueño de Quirón Salud y de todas esas cosas. Ellos sobreviven bien con esta ambivalencia que tenemos ahora de una pública que existe, que no funciona todo lo bien que debería, pero que sigue dando respuesta, es decir, que el dinero de que la pública otorga a la privada, fundamentalmente la pasta que se lleva el Fresenius Grupo Quirón, que se lleva un montonazo de dinero, con todo lo que se les va en pruebas, que se conciertan por la libre elección que el ciudadano puede hacer. Y decir que así es como sobreviven. Si en algún momento tuvieran que hacerlo ellos, sería imposible. No, y luego hay otra cosa que tampoco piensan. Y es que los médicos se marchan de Madrid, pero se marchan para la privada y para la pública y para la privada. O sea, cuando un médico se va de Madrid, se va de Madrid. Cuando se va a Suecia, se va a Suecia. No se va solamente su cacho público y se queda su cacho privado. Entonces, si la Comunidad de Madrid, es decir, que no vigila las condiciones de trabajo que pone para que establece para los profesionales, se va a ver con que no va a haber trabajadores ni para un sector ni para el otro sector. Entonces hay que hacerlo. Entonces hay que hacer un esfuerzo continuo de información a nuestros conciudadanos, a nuestros convecinos, para hacerles entender esas cosas y que sepan que cada vez que una ecografía tiene 6 meses de retraso, eso tiene que ver con la papeleta que ha metido en la urna. En la urna. Porque la gente no hace esa lectura. No, o sea, no la hace totalmente. No ve que el servicio que recibe tiene que ver con las personas que lo gestionan. Y entonces eso hay que constantemente estárselo recordando. Y hay que recordarle, que parece mentira que todavía hay que recordarle, que, es decir, los servicios sanitarios, igual que la educación, igual que los servicios sociales, que la vivienda y todos están los que derechos dependen de los gobiernos de las comunidades autónomas. Es decir, que el gobierno del Estado tiene mucho que decir. Pero, es decir, que es el gobierno de la comunidad autónoma al que hay que pedirle... las cuentas, hay que exigirle. Así que un trabajo continuo de información. Ahora os digo yo que con este programa se va a hacer un podcast. Quiero decir que se os va a entregar ese podcast para que vosotros también lo distribuyáis, aparte de lo que distribuyamos nosotros y que yo lo hago circular por muchos sitios, etcétera. Fenomenal. Vosotros podéis utilizar ese podcast para ponerlo donde os dé la gana. Quiero decir, no tenemos la exclusiva, sí, está alojado aquí, etcétera, etcétera, pero que no nos decir o no, es que como es mío, pues no. Esto es lo bueno de las radios independientes en lo que de esto, que luego se ponen a disposición de los movimientos sociales o de lo que sea, de todo lo público y que estamos por ello. Quiero decir que luego, aparte de que nosotros hagamos publicidad y se envíe a todo Kiski y a todas partes, vosotros podéis coger ese enlace. Uh-huh. El que uh-huh. queda luego entre uh-huh. César y yo lo apañamos y lo podéis distribuir donde queráis. Fenomenal. Utilizarlo, por favor. Fenomenal que utilizarlo. Utilice, porque es justo lo que decíamos, porque es lo que hace falta. Estoy no es para la eso. Gente que hoy está escuchando en directo, que estamos saliendo en directo. Es que este programa se repetirá por un programa que tenemos durante X tiempo. Las 24 horas, no estamos 24 horas aquí metidos, porque claro, esto se tiene que cerrar, sino que se repiten los programas y se ponen, y te encuentras que nos hemos encontrado también con, lo digo para que lo sepáis, que por las noches, a veces de madrugada, que pensamos, ¿quién nos escuchará? Nos escucha gente, se bajan los programas, los escucha, ¿eh? Entonces, distribuirlo. Hacer uso de ello, porque es que la gente, bueno, no es que no se entere, hay unos que no se enteren, otros que no se quieren enterar, porque vamos. Sí, que, bueno, pero es que es, por ejemplo, para mí en mi caso, ¿no? Las redes sociales ahora mismo. Las redes sociales, o sea. Es un poder claro. tremendo, ¿no? O sea, en el que tú, pues desde que puedes expresar que te has levantado con el pie izquierdo y vas fatal en el día, hasta justamente. Sí, puedes sacar tus perritos, claro, tus gatos y todo lo que tú quieras. Claro, hasta también justamente reivindicar cosas tan importantes como estas de las que estamos hablando, que encima no es baladí y que es algo que nos afecta absolutamente a todos, ¿no? O sea, yo, es verdad que, bueno, pues esperemos que siga durante mucho tiempo, que yo tengo 22 años y es verdad que la mayoría de mis compañeros pues no solemos acudir mucho al médico, mis compañeros, de mis amigos, de mis amigas. Yo tampoco voy mucho, ¿eh? Pero no, es verdad, es que yo tengo suerte. Y además se es consciente pues de que el momento, pues lo único que tengo pues es decir, que más me ha caducado lo crónico, te lo activo. Claro, pero, ¿no? Vamos, pero que es una cosa que es que se refleja en toda la población. Pero no toda la gente sabe, no puede ir no va a la máquina y no se aclara para pedir una cita. Claro, o sea, pero, no le pidas a un señor de 80 y pico o de 90 que tiene un teléfono para que le llamen los hijos o para llamar él, si llama, y que ya está, se acabó. Que es que además se nos están cargando. Claro, porque o sea, es que, sí, el saber. Claro, no puedes acceder. Ahora dices videoconferencias, pero ¿cómo vas a hacer una videoconferencia? El hospital en tu casa. Con un señor o una señora que no sabe lo que es una videoconferencia. Claro, esa barrera. Esos seguros que dices tú, Maribel, sí, de los 11 euros, claro, que cuando necesitas algo te dice, no, esto no lo cubre. Uh-huh. Claro. Si tengo que hacerme un análisis de sangre, siempre lo tiene que pagar. Eso es lo que no dicen. Claro. Simplemente la videoconferencia. Y luego los bancos, pobres señores, a ver, ¿cómo no les atienden? Claro, sí. Es que la sanidad, como en muchas cosas, las tecnologías están muy bien para apoyo, pero en la sanidad y en la atención primaria es fundamental, fundamental el trato. He visto a visitar al médico, él y ella, que es un aliciente, que bueno, oye, dices, a lo mejor no les pasa nada, pero es que salen, se pasean, van y cuentan. Eso, para ti que llevas un servicio, una asistencia social, es que cuánta gente ha caído en depresiones y en ansiedad ha sido horrible. Es que estamos todos tocados en menor o en mayor proporción. Yo me bandeo con 78 años por las cosas, pero no toda la gente ha tenido esa suerte. No toda esa gente tiene esa suerte de acercarse a un banco, de llevar una banca, o sea, no lo tienen. Hay gente muy mayor que está al cuidado de otra persona igual de mayor y es que necesitan la cercanía, necesitan que se les explique. Es que el contacto, necesitan que se les acompañe. Es muy importante y nada más tienes que ver cuando nos encerraron en casa con la pandemia. Yo la verdad que a veces me preguntaba, ¿y seré capaz de salir luego a la calle? Hubo muchísima gente, sí. Claro. Hay mucha gente que le ha costado mucho. Hay todavía gente, y conozco, que les cuesta salir a la calle porque están acojonados, tienen miedo a coger el autobús, a coger el metro, a encontrarse con no sé quién, a encontrarse con no sé cuántos. Se aíslan en casa. y luego los ves al cabo de unos meses y han envejecido un montón. Claro, y más con estas olas, ¿no? Estas, que además estás sola, porque ya a cierta estas edad, subidas, a cierta estas edad, bajadas. Yo he tenido la suerte de que mi nieto el mayor, cuando vino la pandemia, me dijo: me voy a vivir contigo para que no esté sola. Mira qué importante. ¿Eh? Bueno, tengo dos gatos que están chalados, pero bueno, eso no. Vamos a reírnos un poco, porque sí, es que de verdad. Sí, sí. Porque de verdad, todo esto sale en directo, ¿eh? Pasa, pero también es el lado humano, ¿no? Sí, claro. Que somos humanos, y quiero decir que todo el mundo trabaja. Yo, pues ya te lo digo, me he encontrado a veces en momentos eso. Tengo la suerte de que me han vacunado en mi centro de salud, porque yo no estaba dispuesta a irme al central. Es que tengo que ir al central y no voy, prefiero morirme de COVID. El COVID no le gustó nada, ¿eh? Porque ya me han hecho no sé cuántas pruebas y no lo pues he cogido. Pues sigue así, nunca, sigue sin gustarle. Pero es que no le tengo miedo, tengo precaución, eso sí. Pero no le tengo miedo. Pero hay mucha gente, han encontrado el arma divina, ¿eh? Nos han encerrado en casa, no hemos podido salir. Nosotros sí, la radio emitíamos desde nos hacíamos. Claro. Sí, sacamos programas muy cortitos que se llamaban Cápsulas Víricas, que si entráis en la web nuestra, que las hacíamos desde casa y nos entrevistábamos unos a los otros. Claro. Muy bien. Sí, claro. Para que la gente, y los poníamos en esto para que salieran adelante, o sea, de. Y bueno, yo me acuerdo, el primero que hice fue muy bonito, porque yo pertenezco a la plataforma Yayo Flautas Madrid. Entonces, esos que van con, bueno, ahora todo el mundo lleva chacreco amarillo. Pero nosotros empezando desde de los primeros que llevábamos, y me acuerdo que cogí 4 o 5 yayos y me enviaron unos testimonios dando ánimos a la gente cuando la gente estaba encerrada, y fue conmovedor. Sí. Conmovedor, de verdad que sí, de verdad. Ha habido momentos muy emotivos en esta pandemia, ¿eh? Es que menos, sí, estaba muy bien lo de los aplausos y lo del resistiré, que lo pondremos al final. Pero no hay que olvidarse que sois seres humanos, que hacéis vuestro trabajo lo mejor que podéis, y con los medios que tenéis y con la gente que os tenía que estar protegiendo en contra, porque es así. Claro, como decía, no somos héroes, heroínas, simplemente no, somos trabajadores y trabajadoras que además luchamos y defendemos la salud pública, la sanidad pública. Yo cuando pública. Veía esas imágenes, esas fotos de la gente, de los profesionales durmiendo en los pasillos, en los hospitales y todo eso, decía: Dios mío, qué horror. Y qué horror de tener que estar asistiendo a gente, eso que sí que puede ser, que no es familia tuya, pero que para que no muera sola. Tenerle que coger la mano. Sí. Es que ha sido así de duro. Ha sido así de duro. En el hospital. Y ahora, no importa. Ahora soy muy malo si no trabajáis. Ya. Es terrible. ¿Cuál crees que es la solución? Hombre, mira, es la primera vez que me toma. Os voy a decir una cosa. Se viene a vivir a Carabanchel, está ahí a Urgel. Mira, venga, bienvenido al barrio. Bienvenido al barrio. Nuevo vecino. Ya ves qué barrio tenemos, a qué barrio te vienes, ¿no? Y qué calidad de gente hay. Sí, sí. A ver, esa pregunta, ¿qué haríais vosotros para solucionarlo? ¿Qué? Estamos ya, tenemos como unos 20 minutos todavía. Dotar, evidentemente, de más presupuesto a la atención primaria y a toda, pero en este caso estamos hablando de la atención primaria, pues la atención primaria, a todo el sistema público, evidentemente. Claro, yo también añadiría una cosa: esos centros que tenemos todavía en Carabanchel en situación tan precaria, es urgente que esos centros se hagan ya. No, es decir, que tenemos 3 centros que están en una situación de precariedad total y absoluta. Pues yo veo los de Abrantes que salen. Abrantes es el mío. Yo sé que a veces no he querido traer, pero como lo tengo los jueves, pues no puede ser, porque es que estoy aquí. Hay un tema que no hemos hablado. Pues el tema, perdón, Cristina, que son 3 centros de salud que yo creo que se han visto muchísimo más afectados, precisamente porque son centros pequeños, con poca ventilación, los compañeros no han tenido ni sitio físico para poder hacer las consultas telefónicas, porque eso también lo han dicho, y bueno, sería urgente que esos centros se construyeran, porque el terreno hay, es decir, sería buena voluntad por parte de los políticos ahora mismo de que pegaran un empujón definitivo después de todo lo que hemos vivido para que hicieran esos centros de salud. Esos centros los centros de salud más grandes se han visto afectados, lógicamente, pero la repercusión en los compañeros y compañeras ha sido menor. Entonces, yo creo que eso sería un tema urgentísimo a tratar, ¿no? La construcción de esos tres centros de salud. 15 de mayo, Comillas y Abrantes. Y Abrantes. Abrantes está saliendo como una campeona todos los jueves. Y conozco a Julio mucho, a Ángel ya. Y esta mañana estaba allí el autobús para acoger a la gente para las firmas. Decía que hay una cosa que no hemos hablado y creo que es muy importante, la apertura de los SWAP. Hoy se han entregado las firmas en la asamblea. Ha habido bastante gente, me han enviado fotos. Hemos estado. El Consejo de Salud hemos estado allí presentes. Yo no sé si la población que nos oye sabe lo que son los SWAP, para decir un poco la importancia que... Tienes todavía tiempo. Breve. Los SWAP eran los servicios de urgencias y atención primaria y atendían cuando los centros de salud se cerraban y los fines de semana. Que estaban abiertos por la noche. Desde las 9 de la... Efectivamente. Hay uno por cada barrio generalmente. Bueno, no sé exactamente los que hay en Carabanchel. Uno. En Carabanchel sí, Aguacate. Aguacate. Por distrito hay uno. Entonces, estos centros estaban, primero, porque quitaban urgencia a los hospitales. Es decir, es tan fácil como que a ti te duele una muela muchísimo y no tienes que ir a la urgencia del hospital si tu centro de salud está cerrado, tienes una cefalea, tienes una infección urinaria, tienes que hacerte una cura que has salido del hospital y te curas de lunes a viernes en el centro de salud y tienes que ir a curarte, pues es sangrante que esos centros permanezcan cerrados a día de hoy. En toda España se cerraron... En el momento de la pandemia, el confinamiento, los tres meses, tenía sentido. Después se han abierto en toda España y Madrid es la única comunidad que les mantiene cerrados tras casi dos años. No se entiende. Colapsan las urgencias. La excusa es que no todos los centros donde se hace esa atención sanitaria tienen posibilidades de separar la atención de pacientes que puedan ir con síntomas respiratorios, que puedan ser sospechosos de COVID, del resto de las cosas. Y luego que la plantilla de los SWAP está muy envejecida. Pero bueno, no pues pueden, que la ¿no? renueve. Ahora mismo que ya la incidencia del COVID es mucho menor y además incluso la capacidad de producir enfermedad grave es francamente inexistente, se podría decir la primera excusa ya no tiene sentido. La segunda, pues volvemos a lo mismo, claro, es decir, que contratos buenos para la gente que sale, es decir, que para que la gente se quede. Hombre, paga la gente, baby, claro. No le digas hágalo, pero págala en consonancia, págala bien y no se irán a Suecia, ni se irán a Suiza, ni se irán a Irlanda, ni se irán a ninguna parte. Entonces el problema es decir que el problema es ese, que claro, cuando una población tiene pues eso, una incidencia de salud por la noche o un sábado o un domingo, se ve abocada poner puntos, claro, necesariamente se hace tiene que ir a la urgencia del hospital. La urgencia del hospital está saturada porque también tiene el mismo tipo de dificultad con sus plantillas que tenemos todos. Entonces tú decías, ¿cuál es la solución? Pues es que la solución solamente es que tengamos unos gobiernos que verdaderamente velen por el bienestar de su población, o sea, que crean en eso y que entonces propicien, en el caso de sanidad, como dice la OMS, que el 25% del Producto Interior Bruto de un país tiene que ir destinado a sanidad. Y por lo menos como mínimo el 15%. En Madrid estamos por debajo del 11%. O sea, somos, es decir, que la última comunidad, me parece que detrás solamente yo va... Yo creo que es la que menos invierte en sanidad. La que menos invierte en sanidad cuando es la comunidad autónoma, ya presume doña Isabel de esto, la comunidad que se supone que más dinero genera. O sea, que más niveles de negocio tiene. Entonces, hombre, no sé. Pero que sí, el nivel de negocio tiene. Ella y sus satélites. Claro, entonces el nivel tiene una productividad bárbara, pues es decir, que tiene que eso tiene que revertir en la salud de su población. Pero la idea o la orientación ahora mismo no es esa, y por lo tanto se deteriora todo. Entonces no se abren los servicios de urgencias, no se dotan las plantillas, no se ajustan las plantillas, no se abren las torres de las UCIs de San Sebastián de los Reyes, del Infanta Sofía, que están cerradas, y Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasa con el Fendal. O sea, que ya hay... Esa es otra. En el Fendal ya no hay nadie. Las terrazas están petadas. Claro, sí. O sea, en el Fendal se supone que ahora, yo que yo sepa, yo creo que no debe tener, debe tener cero ingresos. Aparte de dedicarse a la vacunación, pública, no sé a quién más se vacunan. Están funcionando los están de salud pública. De todas maneras, quería añadir aquí una cosa, lo del tema de los swap, porque sí que es verdad que ha empeorado y estoy de acuerdo contigo, por supuestísimo, y contigo y tal, pero... La repercusión que ha tenido también el cerrar estos swap para el 112, el Suma. Claro, claro. Terrible, porque además el Suma ha tenido una demanda telefónica tremenda de urgencias sin poder cubrir esa demanda por la saturación de llamadas. O sea, que encima de la situación de la pandemia cierran los swap. Atención primaria se ve descubierta, toda la población esa que iba a la urgencia porque se había cortado un dedo, y entonces ¿qué hace? O al hospital o llama al 112, el Suma. Uh-huh. Y entonces el Suma se ha visto desbordado, ha habido también muchísimos fallecidos compañeros y compañeras del Suma. Sí. Y la atención ha sido horrorosa porque no daban abasto. Quiero decir que la repercusión de tener cerrados los swap ha sido y está siendo muy, muy grave. Claro, muy grave. Y nosotros desde hablamos desde la plataforma que es la plataforma del Centro de Salud de Carabanchel, ¿no? Pero claro, es que no solamente ha sido los centros de salud de atención primaria, es que nuestros compañeros en especializada podrían contar mil y unas repercusiones que están teniendo todos estos recortes, que están teniendo toda esta falta de recursos. O sea, esto es que no hay más. O sea, personal y recurso económico bien organizado. Ya está. O sea, personal y recurso económico bien organizado. No tiene... más, vamos, no hay que ir a Salamanca para saber esto. Entonces entonces los amigos se quedan sin sobres. Entonces la solución, las urnas. Claro. ¿A dónde? Sí, pero bueno, la solución sería que hubiera una educación que se explicara a la gente. Vamos a ver. Claro, mucha pedagogía. Socenutrio o socenutria. Bueno, y hemos dejado en el tintero muchísimas cosas. Sí, sí, claro. Pues el tema de salud mental, por ejemplo. El tema del aumento. Bueno, eso, en mujeres por violencia de género, que ha sido. Bueno, ahora viene. Brutal, ahora esas otras. Etcétera, etcétera. Claro, etcétera. Porque ahora han obligado durante ese tiempo que han estado encerradas a vivir con el maltratador. Claro. ¿A dónde iban? Pues no había un protocolo de urgencia para sacar a esas mujeres. No. Quiero decir que, claro, es que han sido tantísimas las repercusiones que ha habido, y en población vulnerable, en población mayor. ¿Qué hacías con los mayores que se quedaban solos? Si no había unos protocolos estandarizados, ¿qué hacías con los menores? Que hasta pasados 14 o 16 días de la pandemia no establece la Comunidad de Madrid un protocolo para proteger a esos menores que se quedan solos. O sea, es que ha sido tanto. O sea, el Suma, el Swap, las plantillas, dinero, como muy bien decía Carmen, o sea, pero dinero bien empleado, claro. Claro, donde tiene que ir, no a donde para comprar aviones cómo puede ser que una cosa como la pandemia que justamente venía desde China, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que venía desde tan lejos haya podido pillar tan en bragas a todos nuestros gobiernos? ¿Cómo puede ser? No puede, o sea, no es algo lógico, es algo que es como, es que es lo que se dice, ¿no? Está estudiado, está bueno, visto, se le echó está... la culpa al 8M, fíjate tú. Claro. Que la culpa la habíamos... Y yo creo... A los partidos de fútbol que habían ese mismo día, ya. A las discotecas y a todo lo que claro, había... Y yo creo que otro elemento que debemos destacar, muy importante, que a mí personalmente me duele muchísimo, es el aumento de la ultraderecha como Vox. Oh. A mí eso es un tema no me duele, que a mí me da pavor. Que me pone me los pelos, eso sí que me da miedo. Que me pone los pelos de punta. Los resultados de las últimas elecciones en Castilla y León nos lo han dejado ver. Estamos, bueno, en Castilla y León, en Francia, y van subiendo, Bélgica, bueno, en muchos otros países. Entonces, yo sinceramente lo veo desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva, y digo, ostras. Y eso que tú no has vivido una dictadura como hemos vivido nosotros. Claro, ¿eh? Claro, pero es que me da miedo saber el poder que eso vivirla. Puede volver. El poder vivirla me da muchísimo miedo. O sea, miedo, y me da sobre todo es como impotencia y rabia de decir, tío, ¿por qué lo que tenemos ahora ¿Por qué lo vamos a menoscabar? Es eso, o sea, se han perdido muchas cosas, claro. muchas que habíamos logrado y que se han ido perdiendo, sí, por el camino también. Claro, eso es verdad. Entonces ver también un poco a la, ¿qué mundo dejamos a las generaciones que vienen? Claro. En fin, bueno, vamos a empezar a ir cerrando. Quiero decir que hemos explicado, bueno, del Consejo de Carabanchel, pero yo creo que esta situación es extensible a toda la atención primaria, a todas las especialistas, o sea, a todos en general. Lo que pasa es que, a ver, por no, estos pequeñitos no nos cabían todos. Y entonces, pues hemos traído, pues eso, un magnífico muestra de cada especialidad, pero que bueno. Chicas, yo desde aquí os vuelvo a aplaudir. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Os vuelvo a aplaudir y luego pondremos el Resistiré. Y lo cantaremos. ¿Qué? Ah, bueno, si lo quieres poner... Bueno, yo no lo canto porque ya tengo que traer el paraguas, ¿eh? Yo no... Que yo soy como un grajo. Nada, nada. Me he venido arriba. Bueno, pues nos pones un poquito de Resistiré, César, y así nos animamos y nos despedimos. Y bueno, y ahora. Soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.